El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Muy buenas tardes. Es para Lucy y para mí un tremendo honor traer aquí a la tarima del Instituto de Negocios Amway a una pareja maravillosa de diamantes colombianos. Ellos están casados hace 13 años. En el negocio llevan apenas 8 años. Él es asesor de imagen, técnico capilar, un verdadero experto en la materia. Ella asesora de imagen, cosmetóloga, con muchísimo éxito en el mundo del estilismo, de las peluquerías. Tienen 2 peluquerías, son supremamente conocidos en Cali. Pero para Lucy y para mí son una pareja admirable por su alegría, por su entusiasmo, por la creencia que tienen en este negocio, por su pasión con la que desarrollan este negocio. Son grandes amigos, grandes líderes, gran orgullo para Cali, para Colombia. Señoras y señores, ayúdenme a recibir directamente desde Cali, Colombia, a los nuevos diamantes, Joaquín y Elizabeth Loaiza. Buenas tardes, Latinoamérica. Para nosotros es un orgullo tremendo poder hablar a través de este medio a todos los empresarios de Latinoamérica, gente muy querida por nosotros, que bueno, un saludo para todos ustedes. Y el tema de nosotros es por qué comercializar. Y yo creo que es un tema interesantísimo porque nosotros lo entendimos desde el primer momento en que entramos al negocio, que era la primera forma de ganar dinero en el negocio, es comercializando. Si tú ganas dinero, tú te entusiasmas. Cuando tú te entusiasmas, tú le transmites eso a los demás. ¿De dónde sale que realmente tú puedas comercializar? Yo digo que uno comercializa cuando uno entiende el producto, lo conoce, se enamora de él. Cuando uno hace esa primera vivencia de tomar un producto, de probarlo, de tocarlo en su piel, de limpiar algo en su hogar y ver el resultado espectacular que tienen, entonces esa creencia que te da el producto es lo que hace que tú salgas a la calle y que tú realmente quieras posesionar el producto en todo tu mercado natural. Hay mucha gente que conocemos y las personas a veces dicen, pues yo no conozco a nadie. Inmediatamente yo le digo, muéstrame tu celular. En tu celular tú conoces un montón de personas. Y bueno, y también este es un medio para conocer otras personas si realmente no las conoces. ¿Y dónde las puedes conocer? En un gimnasio, puedes ir a una peluquería, puedes ir a un centro médico, donde hay gente. Realmente donde hay gente es donde está, yo digo que la materia primaria de este producto y de este negocio, la gente. Entonces, si tú realmente no tienes una lista de personas, pues entonces búscala en donde vaya gente, en sitios donde se acumulen las personas, ahí vas a encontrar. Yo personalmente, ¿qué hago? Cuando yo voy a vender un producto, yo no tengo en mi mente la palabra venta. Yo sé que muchas personas tienen mitos sobre la palabra venta. Para mí la mejor palabra es yo asesoro, yo recomiendo, yo le digo a una persona con preguntas, mira, ¿qué piel tan bonita tienes? En mi caso, como cosmetóloga, y yo le digo, tienes una piel muy bonita, ¿con qué te la cuidas? Las personas inmediatamente me pueden decir un producto X carísimo, y yo le digo, bueno, si esa es tu situación, ¿te gustaría probar un producto que está a la categoría de ese producto que tú nombraste, pero con un precio supremamente competitivo? ¿Por qué? Porque nuestro producto realmente es un producto que tiene todas las garantías 100%. Eso fue lo que a mí me encantó. Yo como cosmetóloga, yo me enamoré del producto, fue por eso, porque uno está allá afuera con tantas cosas que atacan los radicales libres y que realmente enferman tu organismo, enferman tu piel, los radicales libres, por ejemplo, producidos por el sol, y todo esto ataca a la piel y te envejece y te enferma. Entonces, cuando yo vi el potencial tan grande que teníamos nosotros en un producto que realmente te descresta solamente con tocarlo, hoy en día tenemos mostrarios. Y eso es una ayuda grandísima para promover un producto. Tú a través de un mostrario, tú le dices a una persona, mira, prueba esto y mañana te llamo. Yo quiero contarles que nosotros, siendo diamantes, nosotros seguimos comercializando porque vemos ahí un gran dinero extra. Y nosotros todavía trabajamos en nuestros negocios tradicionales de peluquería. Porque Amway para nosotros es sumar, es agregar. Y obviamente el dinero que tú ganas aquí, más el dinero que tú ganas en lo que ya tú vives, aumenta tu estilo de vida y a nosotros nos gusta vivir bien. Y yo estoy segura que a quién no. Entonces, para nosotros, comercializar ha sido una forma muy interesante de tener un dinero extra todo el tiempo. Y nos encanta, ¿por qué? Porque nosotros fidelizamos nuestros clientes. Nuestros clientes los fidelizamos de tal manera que siempre les estamos pensando en su cumpleaños, estamos pensando en ellos en sus momentos de Navidad, el día de San Valentín, en días especiales les mandamos alguna muestrica o les mandamos incluso algún producto según la compra que hayan hecho. Incluso en Navidad podemos armar una canastita de Navidad hacia ellos. El catálogo cada 3 meses que sale, inmediatamente nuestros clientes tienen su catálogo. Y ellos vienen a comprarnos todo el tiempo, entonces nosotros no estamos prácticamente todo el tiempo teniendo que renovar nuestra clientela. Sí vienen clientes nuevos y eso lo hacemos constantemente, como dije al principio, tratando de estar en lugares donde hay gente para conseguir y captar nuevas personas. Pero no nos olvidemos de que hay muchas personas que ya son fieles a nuestra marca y a ellos hay que tenerlos bien contentos. Y miren lo lindo que es esto. Tenemos una experiencia de alguien que por 5 años nos compró productos, hasta que un día ella se dio cuenta de que realmente nosotros estábamos haciendo un negocio con ella. Y bueno, ella quiso preguntarnos sobre el negocio, nosotros le hablamos de la gran oportunidad que hay aquí de ser empresarios y de que no solamente uno puede ganar dinero a través de la venta, sino a través de hacer redes. Y bueno, esta señora hoy en día es una persona que está al 12% y tiene una meta de calificar muy pronto, pero fue una clienta exitosa con un final feliz. Entonces yo digo que cuando la persona conoce el producto, se enamora del producto y realmente hace que ese producto lo va a utilizar del resto de su vida, pues ya tenemos un dinero extra para siempre. Yo tengo experiencias tristes también, como todos las debemos de tener. Yo tengo una experiencia que le dije a una persona, mira, llévate todo esto y me lo pagas, y resulta que todavía la estoy esperando. Entonces, ¿por qué quiero decirles esto? Porque yo no fío. Desde esa experiencia entendí que nosotros no fiamos una crema dental, nosotros no fiamos un desodorante en un supermercado. ¿Por qué vamos a fiar acá? Entonces, yo les recomendaría que cuando alguien le diga, mira, no tengo el dinero ahora, entonces la pregunta siguiente es, ¿cuándo tienes el dinero? Yo te llevo el producto. ¿Por qué tener un pequeño stock? A diferencia de una empresa normal como la que nosotros tenemos de peluquerías, que tenemos que tener stocks de millones y millones de pesos, acá no necesitamos tener un stock tan grande, pero con un stock mediano sí, porque la gente compra por 2 razones. Compra por emoción y por necesidad. Y muchas veces, la mayoría de las veces, es más por emoción. Y si tú tienes el producto, le haces una demostración y no lo tienes, y en otra ciudad, por ejemplo en Bogotá, está bien porque tenemos un almacén, 2 almacenes incluso, pero en otras ciudades del interior no hay y a veces se demora 48 horas o algo más en llegar el producto y tú pierdes el cliente porque la gente no se va a dejar de lavar los dientes, obvio. Entonces la gente tiene que tener un pequeño stock, sobre todo yo les recomendaría que todos los días que tú salgas a la calle llévate 2, 3 productos en tu mochila. Y que te pongas una meta de poner y de posesionar en tu mercado natural 3, 4 productos diarios. Mira, eso te da una rentabilidad impresionante. Aquí en Colombia, en Argentina, en cualquiera de los países del CLOS, donde son 12 países, que realmente ese es otro mercado impresionante que nosotros tenemos. Porque nosotros podemos tener empresarios en Venezuela, en Argentina, en México, en Honduras, en cualquier país del CLOS, y nosotros podemos crecer impresionantemente por todo lado. Pero vuelvo y repito que solamente tú puedes empezar a crecer cuando tú ganaste dinero por primera vez. Y esa primera vez solo se hace a través de la venta. Y yo te digo algo, si tú eres ejemplo de que vendes, nosotros en nuestra red la gente nos sigue por eso. En nuestro grupo la gente quiere comercializar porque nos ven comercializando y nos ven que nos la disfrutamos, que nos la gozamos. Yo soy feliz, yo hago una venta grande y ese día yo digo, wow, fue el mejor día hoy y me siento feliz porque hice una buena venta. Sé que hay personas que, por ejemplo, trabajan con la línea Moiskin y hacen una demostración muy profesional, con todo, con el babero, con el maletín, con el espejo. Y mira, eso no hay nada más espectacular que hacerlo bien profesional, porque la gente, cuando tú le das el precio, la gente dice, wow, tanto por tan poquito. O sea, la gente de verdad se emociona muchísimo cuando tú le das nuestros precios. Nuestros precios, comparados con los precios con que nosotros estamos comparados en la calidad, de verdad que son bien interesantes. Y pues yo le diría a todos los empresarios que se hagan profesionales en esto. Ser profesional, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú vas a hacer una venta, tú no necesitas estar con el traje de luces, pero sí necesitas estar bien arreglado, que tu cabello esté peinado, que esté limpio. Si tú vas a vender productos de champú como Ertea, que son espectaculares, y tu cabello está sucio, obviamente no estás hablando un lenguaje de lo que dices con la boca, lo dices con la parte corporal, ¿no? Entonces sí es importante ser coherentes. Lo mismo es en tu piel, trata de llevar tu piel bonita, en un buen maquillaje. Tenemos productos para hombres, la línea Tolson es espectacular. Entonces, un hombre con la cara toda quemada, sin cuidado, pues tampoco va a vender su imagen. Es importante, yo digo que lo primero que tú vendes es tu imagen, lo segundo que tú vendes es tu personalidad. O sea, tú tienes que hacer una empatía con el cliente, que la gente sienta que tú quieres ayudarle, que quieres asesorarlo, no que si yo tengo un stock de algo que no he podido vender y yo voy a tratar de metérselo a las personas porque yo quiero salir de ese stock. Yo pienso que eso son ventas, y eso es la venta que hay por allá en la calle. Yo tengo el producto mágico que te quita todo. Perdóname, nosotros personalmente no nos gusta eso. Cada producto que nosotros tenemos es para algo específico, y nuestra línea de nutrición es una línea para eso, nutrirnos, para alimentarnos bien. Nosotros no somos drogas, nosotros no curamos enfermedades, nosotros lo único que hacemos es suplementarnos o complementarnos en nuestra alimentación, porque tenemos que decirlo, pero la verdad es que no nos alimentamos bien, no comemos la suficiente fruta, las suficientes verduras que nuestro cuerpo necesita para estar bien, en una salud óptima. Y por eso es que es importantísimo suplementarnos. Y bueno, y referente al cuidado del planeta, pues aquí tenemos un tema impresionante. Cuidar el planeta hoy en día es algo que todos tenemos que ver con eso. Y pues nosotros ahorramos agua, ahorramos dinero, y encima ayudamos a conservar el planeta con nuestros productos. Y yo me siento supremamente orgullosa de decirle al mundo entero que nuestros productos colaboran con esta causa, que es una causa que nos concierne a todo mundo. Y que si nosotros le enseñamos a un empresario a que realmente utilice bien estos productos que son tan concentrados, y que si la gente no los explica bien, no explica cómo se hace, ¿cómo vamos a aprender todo esto? La corporación tiene una cantidad de CDs, incluso en internet, tú te puedes meter en internet y puedes sacar toda una información, hasta diploma te dan de lo que tú te quieras especializar. Hoy en día es tan fácil aprender a través de los medios, y yo creo que la corporación constantemente nos está dando capacitaciones, y también tu equipo de apoyo. Nosotros como equipo de apoyo siempre ayudamos a nuestros downline, enseñándoles cómo hablar de un producto sin exagerar. El producto no se debe de exagerar, el producto se debe decir exactamente para lo que sirve, y yo creo que lo que más vende es tu testimonio, cómo te funcionó a ti. Porque van a haber personas que te digan, mira, a mí el jabón no me lavó la ropa. Y yo inmediatamente le voy a decir, mírame, yo hace 8 años me lavo con este toda mi ropa, y mira, mi ropa se ve limpia. Lo que pasa es que quizás no sabes cómo utilizarlo. Hay procedimientos que hay que hacer. El producto es espectacular. Lo que pasa es que es un producto diferente a todos los productos, y por eso necesitas un poquito de inducción, pero sobre todo lo que más necesitas es tu testimonio. La gente quiere saber cuál fue tu vivencia, cómo te sentiste con el producto, qué sentiste cuando viviste una experiencia de por ejemplo, la piel. O sea, yo poder poner mi producto en la noche y al otro día amanecer con la piel y sentir esa piel diferente. Por ejemplo, un perfume. La forma de comercializar un perfume, tenemos testers. Y a la gente les encanta esos testers porque los olores son espectaculares. Y mira, yo digo, a nosotros antes nos tocaba comercializar a través de llevar nuestros potes grandes de todas las cosas. Era muy pesado, pero ahora en tu cartera tú puedes llevar las muestras y es la mejor forma. Definitivamente, yo le digo a los empresarios que utilicen la herramienta de comercializar, porque cuando usted gana dinero, usted va a generar un negocio grande, porque todos los empresarios que estén con usted van a querer seguirlos. Nosotros estamos felices, enamorados, como dijo Edgar, de esta corporación, enamorados de nuestros productos y definitivamente se nos ve en la cara, se nos ve en los ojos y se nos ve en nuestras vidas. Así que muchas gracias y los dejo con Joaquín. Buenas tardes, empresarios de Latinoamérica. Para nosotros es un gusto estar con ustedes, poder a través de este medio compartir un poquito de lo que ha sido nuestra vivencia y de pronto poder llevarles a ustedes algunos tips que le ayuden a de pronto romper esos paradigmas. Recuerda que todo el tiempo estamos llenos de paradigmas, todo el tiempo nos estamos preguntando cosas que a veces no entendemos. Y como decíamos ahorita, ¿por qué la venta? Para nosotros la venta siempre ha sido algo que es un pilar fundamental dentro de nuestra organización, porque todos sabemos que a través de la venta y crear el volumen vamos a crear el dinero. Yo creo que todos vamos a tener que empezar a trabajar en este tema sin que se vuelva un tema solamente de todo el tiempo hablar de él, sino que tenemos que interiorizarlo, tenemos que creerlo y tenemos que empezar a salir a la calle a que ese tema de la venta se vea en nosotros. ¿Qué es vender? Todo el mundo se pregunta qué es vender. Pues la venta realmente solo es una transacción donde yo entrego un producto y a cambio me dan un dinero. Yo pienso que uno tiene que vender cuando uno sabe qué presupuesto falta en su casa. Yo pienso que la venta está diseñada para que ese primer impacto, que es crear esa sensación de bienestar en nosotros, que es poder solucionar problemas del diario vivir, lo vamos a hacer. Yo creo que los productos fueron diseñados para que nosotros hagamos de ellos una gran oportunidad. Por eso yo siempre he dicho que vender es posesionar nuestra marca. Nosotros necesitamos posesionar nuestra marca, nosotros necesitamos tener nuestra marca para que se hable de ella y de esta manera se dé una venta más fácil. Entonces, cuando yo digo vamos a vender, yo siempre pienso que es salir a la calle a encontrar una persona que tiene necesidad de un producto y que yo lo puedo suplir. Que a cambio de eso, de ese dinero recibido, yo voy a poder en mi casa solucionar un montón de temas. ¿Qué es la venta y cómo se hace la venta? Hablando con muchos empresarios, creo que todos tenemos siempre una estrategia de venta. Algunos dicen que es buscar la necesidad del cliente, algunos dicen que es buscar qué quiere él al respecto, otros dicen que simplemente es hablar, otros dicen que es nuestra experiencia puesta al servicio de los demás. Yo te invito a que tú simple y llanamente te vuelvas muy muy abierto a entender este tema y que las cosas que vayas captando del medio ambiente la uses. Por ejemplo, para mí vender siempre son preguntas. Yo siempre he dicho que si a mí me hubiera tocado un folleto elaborado de vender, yo no hubiera sido capaz. ¿Por qué? Porque me parece a veces que es como simple y llanamente un monólogo donde yo hablo y hablo y entonces al final alguien debe decir, venga, yo quiero comprar. Yo creo que esa no es una forma correcta de vender. Para mí siempre es una pregunta. Un ejemplo es en el salón o cuando me encuentro con alguien, para vender un champú yo siempre llanamente le pregunto, ¿qué producto estás usando para lavar tu cabello? Y la gente me dice, X producto. La siguiente pregunta que hago es, ¿cómo te sientes con ese producto? Y la persona pues me dice su sensación, me dice cómo se siente con él, muchas veces me dice no me he sentido contento, yo le pregunto nuevamente, ¿quisieras usar otro producto? Y las personas me dicen, yo quisiera conocer otro producto. Entonces ahí saco mi línea Ertia, se la ofrezco, le cuento las bondades, la pruebo si estoy en un sitio que pueda hacerlo, si esa es mi peluquería, pues la pruebo, si no le digo toma y le doy toda la seguridad y de esta manera se hace una venta. Y creo que igual sucede para las vitaminas, igual sucede para los productos del aseo, del aseo del hogar, igual sucede para los productos de cuidado personal. Yo pienso que a veces nos hemos complicado mucho con el tema de la venta y pienso yo que entre más simple lo hagas, más fácil vas a lograr llegar al consumidor final. Todos necesitamos llegar al consumidor final. Siempre nos preguntamos como empresario, ¿por qué debo vender? Porque pienso que si como empresario tengo una primera experiencia, gano dinero, es más fácil transmitirlo a mis downlines o transmitirlo a la gente que está en mi entorno. Y yo pienso que cuando tú transmites la sensación de que ganas dinero, que se refleja de muchas formas en tu bienestar, se refleja en la forma de vestir, se refleja en la forma como te sientes más tranquilo, pues muchas personas de ellas van a seguir tu ejemplo, y los que no están dentro del negocio, pues simple y llanamente se van a atrever a preguntarte, ¿cómo haces tú eso? ¿Cómo haces eso? ¿Por qué vendes? ¿Por qué tienes ese producto que siempre lo veo que lo estás moviendo de un lugar a otro? Y entonces nos da una primera opción, que es presentar el plan. Creo que Elizabeth y yo lo único que hemos hecho es presentar un plan cuando la gente nos ha visto entusiasmados y motivados. No creo que a todo el mundo haya que venderle productos, pienso que todo el mundo quiere comprar un producto. Yo pienso que tienes que ser respetuoso con el cliente, no ir a tosigarlo, digo yo, no ir a encerrarlo, no ir a acosarlo. Yo pienso que hay que darle mucha información, y yo pienso que esa información viene del bienestar que tú tienes. O sea que si estás ganando dinero como empresario, pues tú vas a transmitir algo que la gente lo va a captar, y la gente automáticamente va a venir a decirte, yo quiero participar de eso. Yo pienso que es una de las áreas de un empresario. Yo creo que todo empresario debe desarrollarse en tres áreas, que son un área educativa donde debemos ayudarnos para tener una visión más grande de lo que estamos haciendo. Un área comercial, que es un área donde todos nosotros, pues, al ganar dinero vamos a poder transmitir un mejor mensaje. Y una tercera área que para mí es muy importante es la área de la expansión. Yo pienso que todo empresario siempre está pensando en expandir su negocio, en cruzar fronteras. Yo creo que nosotros tenemos la mejor oportunidad de expandir fronteras. Entonces, si nosotros estamos haciendo eso correctamente, yo pienso que la sensación de vender deja de ser una sensación a la cual la vamos a poner en un pedestal o la vamos a mirar siempre mal, sino que simple y llanamente se va a convertir en nuestro día a día. Yo digo que tú vendes todo, tú vendes una hoja de vida, tú vendes una canción, tú vendes que te inviten a alguna parte, tú vendes que te inviten a entrar a una casa. Yo siempre me pregunto por qué tenemos que tener tanto reparo con el vender en nuestro negocio. Yo pienso que si tú eres un empresario de éxito y das esa sensación afuera, vender simple y llanamente es un ejemplo más de lo que estás haciendo como empresario. Así que, muchachos, yo los invito a que simple y llanamente adopten este tema de la comercialización, lo programen, lo hablen con sus grupos, se sienten con su gente y le pregunten. Elizabeth y yo lo único que hacemos es preguntarle a la gente, ¿cómo hago para que tú entiendas este tema del vender? Lo otro que hacemos es acompañarlo. Recuerde que las personas siempre tenemos miedo a lo desconocido. Una persona que ingresa por primera vez, pues tiene un montón de temores, y cuando tú le dices vender, pues imagínate que si ese temor está arraigado en él, pues lo único que vas a hacer es que ese temor se potencialice. Yo siempre le digo palabras como, si yo te digo vender, ¿tú qué sensación tienes? Y él me dice, no, pues me da un poco de miedo, creo que de pronto se van a burlar por la posición que tengo, creo que de pronto se van a reír de mí porque yo nunca he sido vendedor. Entonces yo le digo, yo te voy a acompañar, te voy a mostrar cómo hago yo. Ese día pues me he visto no de una forma especial, simple y llanamente me presento muy bien, porque pienso que la primera sensación es una sensación que te va a abrir una puerta o te va a cerrar una puerta. Y lo segundo que hago es que lo invito a que él haga lo mismo y me presente a su círculo social. De esa manera yo inicio mi presentación y él va cogiendo tips de los cuales él se puede apalancar para nuevamente él hacerlo. Y muchos de ellos se han convertido en excelentes comercializadores, se han convertido en personas que generan dinero. Lo otro que hago es a veces retroalimentarme un poco de mis compañeros, de las personas que yo veo que hacen un buen tip sin ir a entrar en sus negocios, solamente preguntándoles cómo yo puedo mejorar mi venta. Y ellos pues nos han dado ese compartir de muy buena fe. Y yo pienso que si tú estás buscando mejorar como empresario, pues lo último que te interesa es cómo están los demás, sino que lo que te interesa es cómo tú te vas a poner en el futuro. Entonces yo te invito a que esto de la comercialización sea algo en el que todos los días mejoremos un poquito. Yo pienso que si nos posicionamos cada día mejor en el mercado, pienso que la palabra vender va a ser simple y llanamente un recuerdo, porque todo mundo nos va a querer comprar. Yo veo que todo mundo quiere obtener un producto, yo veo que todo mundo quiere lo mejor para su vida, yo quiero que todo mundo quiere un producto que le dé rendimiento, y yo creo que nosotros tenemos esos productos. Así que si tú tienes la fe, tú tienes la creencia y tú estás convencido del producto que tienes, pues yo simple y llanamente creo que tú y yo vamos a hacer un negocio gigante, un negocio que va a trascender fronteras. Así que, muchachos, pues mi experiencia y la experiencia de Elizabeth es siempre usar los productos, hacer un laboratorio en la casa con ellos. Simple y llanamente es saber muy bien para qué sirve el producto. Yo pienso que uno de los testimonios que uno debe dar es cómo le ha ido con su producto en casa. Cuando uno da ese testimonio, pues yo pienso que eso ya es una venta. Y yo creo que esa venta ya hay alguien que la quiere comprar. O sea que ese mito de que comercializar siempre va a ser algo de lo cual nosotros no queremos hacer, pienso yo que es lo que nosotros debemos abolir realmente de nuestro vocabulario. Hoy en día yo veo que la gente dice competencias, habilidades. Yo pienso que una habilidad dentro de todo vendedor, dentro de toda persona que quiere expandir un negocio es la venta. Entonces, qué rico que podamos aprender esa habilidad. Yo creo que aprender esa habilidad, pues hoy en día hay mucha información de cómo aprenderla, de cómo llevarla a un mejor término. Yo te invitaría a que busques esa información, te pegues a tu línea de auspicio, busques a alguien que maneje muy bien este tema y por medio de esa mentoría tú logres igualmente eso. Así que yo solamente los invito a que sigamos creciendo, a que sigamos haciendo cosas, a que sigamos expandiendo nuestro negocio y de esta manera entonces vamos a lograr tener unos negocios rentables en la primera etapa de nuestro negocio. Yo pienso que cuando tú tienes un negocio rentable, tu negocio se expande a otros niveles, porque cuando tú tienes esa sensación adentro de que estás logrando cosas con el negocio que iniciaste, pues fácilmente lo vas a poder transmitir a otros. Yo pienso que cuando te frustras porque no has logrado obtener unos resultados dentro del negocio, entonces yo creo que esa frustración se empieza a expandir a todos los niveles, a tu círculo social, a tu familia, a tus amigos, y ahí es donde yo pienso que vienen esos ataques a nuestro negocio y vienen los ataques a la persona, y es donde la persona pues se deprime y decide no hacer esto. Así que hagamos una sensación positiva, que esa sensación para nosotros sea agradable. Hoy Elizabeth y yo creo que vendemos, pero no lo vemos como una venta. Simple y llanamente interactuamos con las personas, les comentamos de nuestros productos, les damos nuestras experiencias, les hacemos las demostraciones y ellos automáticamente entonces deciden comprar. Muchachos, nos vemos en un momentito. Voy a dejarlos con Elizabeth, que tiene otros apuntes más, y de esta manera vamos a seguir compartiendo para que ustedes puedan pues seguir con ese estímulo que puede ser para ustedes vender. Ok, ahora nosotros tenemos una forma muy interesante de empezar a tener esa experiencia de venta. Entonces, cuando una persona nueva entra, nosotros como equipo de apoyo lo que hacemos es que le hacemos su inauguración de negocio. Entonces, en la inauguración de negocio va la persona nueva va con todas las expectativas de ver cómo nosotros hacemos para ayudarle a vender. Y esa parte es muy importante, que nosotros hayamos tenido esa experiencia de venta para que nosotros podamos ayudarles a ellos a vender. No necesitas ser el mejor vendedor del mundo, créeme. Lo único que necesitas es realmente estar convencido de tus productos y saber que sí la gente quiere algo que tú tienes. La gente mira en los ojos cuando tú realmente sos genuino, cuando realmente tú sabes que lo que tú tienes es espectacular. Entonces, en esta inauguración de negocio se debe hacer muy profesionalmente. Cuando yo digo muy profesional, quiere decir que tienes que tener prácticamente una demostración de los productos en sí, de todos, de casi todos, o no necesitas tener el dinero metido ahí. A veces yo incluso los envases vacíos que yo tengo, que los tengo en buen estado, eso es importante, que estén en buen estado, los podemos poner de exhibición. Y yo le regalo a mis empresarios nuevos esos frascos viejitos, viejitos pero en buen estado, pero que ya están desocupados, para que ellos empiecen a hacer su maletín de la demostración de su inauguración. En esa inauguración, lo primero que tú tienes que hacer es hacer demostraciones. Demostraciones y sin hablar mal de ningún producto. Tú no tienes que hablar mal de otro producto que sea la competencia para hablar bien del tuyo, te lo juro que no. Lo único que tienes que hacer es realmente hablar bien del tuyo. Y cuando tú hablas bien del tuyo, no necesitas poner a nadie mal. Y eso es clave. Cuando yo hablo, por ejemplo, de mi crema dental Glister, yo digo que la competencia tiene un producto del mismo tamaño, que tiene un precio incluso parecido, pero el de nosotros rinde muchísimo más y que por consiguiente la gente va a ahorrar dinero. Otra demostración que yo hago es, por ejemplo, de la línea de Moiskin con el scrub, con el exfoliante. Yo hago una demostración en la mano y le muestro cómo le remueve las células muertas y le pongo su cremita de manos y la gente queda espectacular. Ve la diferencia de una mano con la otra. También podemos hacer una demostración con la vitamina C Plus, que es así descrestante, poniéndole arroz y poniendo en dos vasitos de agua. tú pones arroz y tú pones agua y pones, puedes poner yodo o puedes poner isodine, algo que lo tinture de negro. Esa es la simulación de los radicales libres. Y entonces tú pones, diluyes o trituras la pastilla de la vitamina C+, y la revuelves y el arroz que había quedado negro se vuelve blanco. Es impresionante. Y lo que haces es que el otro vaso que está igual negro con el arroz negro, lo empiezas a aplicárselo en el otro vaso y se dan cuenta las personas como si tú estás tomando tu vitamina C, tú te proteges de los radicales libres. Bueno, en esta demostración, ¿yo qué hago? Yo trato de no hablar del negocio para no dañar la venta, para que la persona realmente gane dinero ese día. Y cuando ya termino, yo empiezo a ver personas dentro del público que están mostrando la señal de que están interesados más que cualquier otra persona. Y personalmente me acerco y yo les hablo a ellos, mira, nosotros estamos buscando en estos momentos, estamos en tal crecimiento que estamos buscando personas que quieran ganar dinero extra con este negocio. Y pues yo ahí hago una cita aparte o lo llevo a otro cuarto y prácticamente le doy un plan corto con preguntas. ¿Te gustaría ganar dinero? ¿Qué harías con un dinero extra? Y cosas así para saber si la persona realmente quiere hacer este negocio profesionalmente siendo empresario. Pero es importante que no dañemos la venta porque a veces nosotros empezamos a hacer esto y hablamos del negocio y la gente ni entra ni compra. Entonces, diferenciar las dos relaciones, una cosa y otra cosa. Entonces, cuando nosotros, esa persona nueva nos vio ganar dinero y vio que él ganó, él es el que va a ganar el dinero y vio que nosotros lo ayudamos, se ganó, qué sé yo, el básico, lo que haya ganado en diferentes países. Esa persona se emociona y yo les aseguro que esa persona dice, bueno, ayúdame en una segunda, pero la tercera ya la quiere hacer él. Porque yo antes de eso le he dicho, mira, graba lo que yo voy a decir o escribe las cosas que más te hayan gustado. Y cuando terminamos, hacemos como una reflexión de todo lo que pasó. En la audiencia puede haber alguien que dé un mal testimonio. Y yo quisiera traer eso acá porque yo quiero que ustedes entiendan que no todo es como color de rosa. Hay momentos que son difíciles y hay momentos que una persona te puede dañar toda la charla. ¿Yo qué hago en ese momento? Cuando alguien está siendo negativa o negativo en la charla, yo lo que hago es, dice, hazte amigo de tus enemigos, ¿no? Entonces yo lo que hago es que esa persona la pongo a que sea la persona que le pruebo el producto, lo pongo a participar. Y mira, me ha pasado más de una vez que esa persona que estaba tan negativa lo que tenía era una mala experiencia. Y yo, sin hacerlo en voz alta, yo le ayudo a quitar esa mala experiencia. Y al final esa persona que era la negativa me ayuda a hacer el resto de que todo sea exitoso. Entonces, pues de esa manera nosotros hacemos las primeras ventas en grupo. Pero yo les digo que este negocio no solamente se hace en grupos. Las mejores ventas yo las he hecho uno a uno. Y por eso me gusta que las personas promuevan su producto a través de sus amigos, sus referidos, sus familiares, pero siempre demostrando, haciendo una demostración. Porque tú con la demostración, la gente realmente confía más. Hay muchas cosas en la televisión que la gente está cansada de tanta palabrería y de tantas cosas que la gente dice a veces que a la larga no son verdad. Entonces, por eso es que nosotros con nuestras demostraciones podemos asegurar una venta. Tener, por ejemplo, la crema reestructurante de ojos es un espectáculo, la gel. Ese es un producto que tú se lo pruebas a una persona, inmediatamente siente un frito en sus ojos tan espectacular y se siente como una especie de lifting. Mira, ese producto es un producto que yo lo llevo en la cartera siempre porque yo a través de ese producto puedo hacer testimonios del producto, de lo bueno que es. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta es que cada vez que yo hago cualquiera de estas demostraciones o inauguraciones de negocio o uno a uno, siempre me voy con un referido. Después de que la persona me compró un producto, le digo, bueno, si a ti te gustó el producto, tú conoces personas que le encantaría cuidar el planeta, que les gustaría cuidar su piel, que quisieran tener una mejor salud, que quisieran, usar productos que realmente ellos estén felices y contentos. ¿Me puedes dar un referido? Y miren, la gente, ustedes no se imaginan, la gente le fascina dar referidos cuando ellos creen en algo. Y más si se trata de que yo voy a ayudarles a ahorrar dinero en su hogar. Es que la casa es una mina de oro. Y nosotros tenemos una fortaleza en nuestro negocio, es que nuestros productos son de reposición continua y son productos que de todas maneras la gente los va a comprar allá afuera en alguna superficie, en algún supermercado, en algún lugar tienen que ir a comprarlos. Y esa mina de oro que tenemos nosotros en nuestro hogar es lo que hace que nuestro negocio sea tan espectacular. Una vez tú entiendas lo que tú tienes en tus manos, tú realmente lo vas a demostrar y lo vas a llevar a todos los rincones. A nosotros no nos molesta y realmente nos encanta cuando las personas nos traen personas para ayudarles a vender. ¿Por qué? Porque cuando ellos nos ven vender y también cuando nos ven fallar y también cuando nos ven que nos dicen no, ellos se sienten mejor. Porque no porque tú seas diamante todo mundo te va a decir que sí. O sea, nosotros también tenemos que entender que el no también puede ser a cualquier nivel. A mis diamantes les han dicho que no. Entonces, cuando yo vi que ellos también les decían que no, yo entendí que yo podía pasar por ese proceso y superarlo. Sí, la primera venta que tú haces y te la rechazan, o alguien quizás se te burla, o alguien quizás te pone un adjetivo que no te guste, no te preocupes. La gente por miedo, su primera reacción es negativa. Entonces, ¿miedo a qué? Miedo a que no tienen plata con qué comprar, miedo a que quizás tuvieron una mala experiencia, miedo a muchas cosas. Y tú lo único que tienes que hacer es no perseguir, no debemos perseguir a los clientes y todo el tiempo, mira, y te tengo el producto, y te va a curar, y te va a mejorar. No, eso es, para mí eso es la venta de la calle. Para mí, la mejor forma de posesionar un producto es cuando tú hablas con esa seguridad, con esa capacidad de hablar de un producto a través de un conocimiento. Sí hay que capacitarse un poco. Yo realmente no digo todo lo químicamente que tiene un producto. O sea, yo me volvería loca si yo de cada producto me supiera todo. Y eso sería una locura. La gente se duerme si tú empiezas a hablarle. No estás hablándole a químicos, le estás hablando a gente consumidora. Háblale más bien de tu experiencia, de cómo te sirvió, de lo que tú sentiste, del resultado que tuviste. Pero tampoco exageremos. A veces ponen un producto como si fuera el producto milagroso que quita todas las enfermedades. Y familia, amigos, empresarios de Latinoamérica, nuestros productos no son milagrosos. Lo único que tienen nuestros productos, la forma en que son elaborados, donde no hay una cantidad de cosas que nos contaminan. Realmente tomar nuestras vitaminas, lo único que hacen es hacerte y sentirte bien. Es prevenirte quizás una enfermedad porque tú estés mal alimentado, pero no te la va a quitar. Si tú estás enfermo, déjame decirte, no te metas en los zapatos del médico. Deja que el médico haga lo que él tiene que hacer. Nosotros no somos médicos. Y es más, hay médicos en la organización que incluso ellos recomiendan, pero ellos no se salen de tampoco lo que la corporación nos recomienda. La corporación nos recomienda siempre que recomendemos los productos, pero que los recomendemos muy profesionalmente y a un nivel de una mejor salud, de estar bien alimentados. Me encantan los aromas de todos los perfumes, me encantan los aromas nuevos que tiene la línea de Ertia. Yo sé que tú, esa era de las cosas que los latinoamericanos pedíamos, porque nosotros somos muy olfativos, a nosotros nos encanta oler los productos. Y ahora los productos tienen unos aromas espectaculares. Entonces, yo a la gente también le hago oler los productos, porque sé que esa era una de las cosas que ellos más decían, pero es que no huele a nada. Y ahora los productos del cuidado del hogar tienen un aroma riquísimo, un aroma suave, a limpio. ¿Ya? Y yo te digo una cosa, que lo más lindo de esta corporación en este momento es el apoyo que tenemos. Ellos quieren que nosotros realmente tengamos un mejor estilo de vida. ¿Y qué mejor estilo de vida si tú todos los días puedes traer un poco de dinero más a tu hogar? ¿Y cómo lo puedes traer? Todos los días puedes traer un dinero adicional. Hoy en día no es fácil tener empleos. Hay muchos desempleos, hay mucha gente que no tiene trabajo, que incluso con profesiones y con títulos no tienen empleo. Y esta oportunidad lo que hace es que te ayuda a que si tú lo haces profesionalmente a través de una muy buena capacitación en productos y capacitación en ti mismo, tú puedes llegar a generar un dinero bien interesante en tus vidas. Nosotros, hay gente que nos pregunta, pero ustedes son diamantes y ¿por qué siguen trabajando en sus negocios tradicionales? Pues como dice Joaquín, si tú estás ganando buen dinero en lo que tienes, ¿lo vas a dejar? ¿Por qué? Si puedes agregar. Incluso nosotros pensamos que este negocio lo que hace es que te enseña a hacer negocios. Y nosotros hemos aprendido, nosotros hemos hecho una escuela de negocios acá. Hemos aprendido cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a poder alcanzar con nuestros estudios básicos. Porque para hacer este negocio tú no necesitas ser bachiller, no necesitas ser ejecutivo en nada. Lo único que necesitas es tener pasión, amor, creer en la gente, creer en tus productos y saber que a través de la primera cosa que se debe hacer acá, que es realmente vender, tú tienes que vender, porque cuando tú vendes o cuando tú comercializas o cuando tú recomiendas un producto, tú tienes la primera sensación de que sí funciona. Y si esto funciona para mí, va a funcionar para todas esas personas que yo sé que allá afuera hay un montón de personas que están pidiendo, rogando por una oportunidad. Y tú vas a ser esa persona que le vas a ayudar. Nosotros estábamos muy cómodos. Yo sé que hay historias de personas que estaban en situaciones difíciles. Y nosotros estábamos cómodos cuando empezamos este negocio. Teníamos dos negocios exitosos, como dijo Edgar ahora en la presentación. Y para nosotros esto fue... Como decíamos nosotros, en otro, ¿para qué nos vamos a meter en eso si no necesitamos? Pero hoy en día sabemos que, fue lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, fue haber visto esta oportunidad, fue haber entendido que en esta oportunidad había un mundo para nosotros y que a través de nosotros haberlo visto, le abrimos las puertas a muchísimas personas. Muchísimas personas están en este negocio porque nosotros entramos. Y yo quiero que tú lo veas así. Yo quiero que tú te des cuenta que si tú, todo lo que hagas en este negocio, hazte esta pregunta. ¿Eso ayudaría a que la gente que está en mi negocio sea para mejorar o eso no les ayudaría? Esa pregunta yo me la hago todas las noches. Y si eso les ayuda a ellos, yo lo hago. Y vender o comercializar o asesorar, ponle el nombre que tú quieras, ayuda a tu mercado, ayuda a tu grupo, pues familia, yo quiero que tú lo hagas porque es la única forma de tener resultados dando el ejemplo. Tú quieres que alguien haga algo, hazlo tú primero. Gana dinero tú. Y cuando tú ganas dinero, la gente te va a seguir porque la gente va a decir, mira, Elizabeth y Joaquín están ganando dinero de ese negocio. Entonces yo también lo voy a hacer. Nosotros tenemos muchas personas que están en nuestra profesión y ellos no lo han visto, no crean. No todo mundo ve el negocio. Y no todo mundo lo ve en el momento que lo tiene que ver. Yo fui una de las que había firmado antes y no lo vi en esa época, no hice nada. Pero esta vez, ¿por qué lo vi? Fue a través de mi equipo de apoyo que realmente me hizo una pregunta fantástica. Me hicieron la pregunta, mira lo que tú haces en una persona que lleva 10 años adelante de ti, que tú admires. Y yo no vi nada que me gustara. Yo vi que el éxito de esa persona lo enredaba más en su éxito y que realmente no tenían una vejez como yo quería verla. Y yo que vi acá en este negocio, yo vi que tú puedes en a mediano y a largo plazo, tú puedes tener una muy buena forma de vivir. Pero la primera forma, vuelvo y les digo, y espero que no suene como a repetitivo, pero la primera forma y el nacimiento, el gatear en este negocio es a través de la venta. Y espero que este CD realmente sea próspero para todos y que todos entiendan que solo a través de tu ejemplo, que solo a través de que tú ganes esos primeros pesos, primeros centavos, primeros dólares, como quieras llamarle, pero que tú ganes dinero por primera vez, tú vas a hacer que tu red crezca, porque tú vas a darle el ejemplo de que esto sí funciona. Y sí funciona desde mi hogar, funciona desde mi mamá, desde mi tía, desde mi prima, desde mi círculo natural, desde todas esas personas que yo puedo posesionar mi producto. Que esa es, en fin, lo que yo quiero, posesionar mi producto en mi mercado natural. Pero visualicen lo que puede llegar a ser esto de grande. Si yo puedo tocar 100 personas, yo, Elizabeth, puede tocar 100 personas. Alguien debajo mío toca otras 100 y alguien debajo de ese alguien toca otras 100 y así, así. Vamos a ser miles de personas que vamos a usar un producto que cuida el planeta, que vamos a ser miles de personas que vamos a tener mejor salud, vamos a ser miles de personas que vamos a tener un ingreso más en nuestro hogar. Y eso para mí ya es el negocio en el que yo entré. Ese es el negocio que Joaquín y yo creemos, en un negocio que va a tener es exponencial, es un negocio que no va a tener fin. y es en el negocio que yo quiero familia, yo quiero empresarios de toda Latinoamérica, que ustedes sepan que tienen en sus manos el tesoro más grande, que es el negocio de redes, el negocio de Amway. Muchas gracias, de verdad, para nosotros ha sido un honor, los quiero muchísimo y ahora los dejo para finalizar con Joaquín y pues espero que este CD les ayude y que sus negocios se multipliquen como sabemos que se va a multiplicar el nuestro. Gracias. Bueno, ya para finalizar lo de la venta, yo quiero que te hagas algunas preguntas que serían buenas, porque muchas veces esas preguntas y responder dentro de nosotros es lo que nos impiden ir hacia la venta. Yo te preguntaría, cuando tú montas un negocio, ¿qué es lo primero que tienes que tener? Un inventario, ¿verdad? Siempre tenemos que tener un inventario, siempre tenemos que tener algo que se llama el costo fijo. La pregunta es, cuando yo quiero ser empresario de Amway, ¿por qué vender y inventario o inventarios se me convierte en todo un paradigma? ¿Por qué quiero hacer un negocio gigante y estas dos elementos o dos pilares que yo debería tener resueltos y que debería entender perfectamente, pues se vuelven todo ese complejo dentro de mi vocabulario, donde yo no quiero usar la palabra vender, donde yo no quiero usar la palabra inventario, yo quiero usar la palabra ganar dinero? Entonces yo pienso que una va unida de la mano de la otra. Por eso cuando yo monto una empresa o hago algo, lo primero que debo entender es que necesito un mercado natural. Hoy en día todos conocemos que para montar una empresa o iniciar una empresa lo primero que se hace es un estudio de mercado. Por eso nos dicen que nuestro mercado natural es ya nuestro estudio de mercado. Dice que nosotros accedemos o tenemos formas de tocar mínimo a 200 personas. Yo te invito a que hagas matemáticas un poco y pienses 200 personas comprándote $10 o $100,000 o $50 o $200,000. ¿Cuánto tú podrías generar de ingreso inmediato en tu negocio? Lo otro que tenemos que entender es que todos los negocios, nos lo dicen siempre, tienen que ser, ¿qué? Subsidiables, ¿verdad? O sea, tienen que tener una forma de que ese primer arranque haya dinero de dónde echar mano. ¿Dinero qué? De echar mano para poder transportarnos, dinero para poder comer, dinero para poder implementar en nuestro negocio otras cosas, dinero para qué, para de pronto comprar un escritorio donde nos queramos sentar, porque todos estos gastos a veces se los queremos acomodar al negocio, pero no tenemos claros de dónde deben salir. Yo te voy a decir, deben salir de la venta. O sea que si tú estás vendiendo ese dinero que tomas, vas a poder implementarlo mejor en tu negocio. Eso es lo que hemos hecho Elizabeth y yo, ¿no? Y Elizabeth y yo lo único que hemos entendido es que ahí hay un dinero que puede ser para nosotros. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú quisieras ir a comer a un buen restaurante o invitar a un amigo, pero tú sabes que dentro de tu presupuesto mensual no está? Por eso cuando tú vienes a este negocio y ves este negocio, ves una forma de tener un negocio más que te aporte, un negocio más que te dé esa entrada de dinero para que tú puedas hacer cosas como esas tan simples, como ir a comer. Entonces mira que a veces tenemos la palabra vender asociada a malas experiencias, pero yo te invito hoy a que tú tengas la palabra vender asociada a excelentes experiencias. Cuando Elizabeth y yo decidimos vender es porque decimos vamos a poder comprarnos algo mejor, podemos comprar un mejor suéter, podemos comprar un mejor vestido, podemos ir a comer a otra parte, podemos viajar. Yo te invito a que dentro de tu mente, a partir de hoy, cada que uses la palabra vender, la asocies a algo positivo. Yo siempre me he visto como una persona que está vendiendo, pero está vendiendo algo con mucho glamour. La gente dice que eso parece bien loco y yo le digo que es la verdad, porque yo siempre me he visto como un excelente ejecutivo, como una persona que me siento y puedo interactuar con cualquier persona de cualquier categoría, que eso no me demerita a mí ofrecerle un producto. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que el señor del banco viene a mi peluquería y se hace un corte de cabello, lo primero que hace es ofrecerme sus servicios. Me dice, Joaquín, cuando pasas por mi oficina, te tengo una excelente tarjeta de crédito o te tengo un excelente préstamo, el cual te lo quisiera dar porque tengo una tasa de interés especial. La pregunta mía es, cuando tú eres empresario de Amway, ¿por qué cuando tienes a alguien al frente no le dices, yo tengo unos excelentes productos, tengo unos excelentes elementos que yo quisiera que tú los vieras para que de esta manera tomaras una decisión y los usaras en tu casa? Yo tengo una forma de ayudarte a ahorrar dinero, yo tengo una forma de que economices en tu hogar. Pienso que si estás enfocado correctamente como el señor del banco, tú vas a hacer igualmente tu venta. Yo cada que me topo con alguna persona en la calle, ellos siempre me están ofreciendo cosas desde su estatus a veces, desde su forma de ver la vida. Y yo te invito a que tú te veas de la misma manera, que tú te veas como un gran empresario, que tú te veas como esa persona que un día va a ser el líder de cientos de miles de personas, pero lo hiciste desde el primer momento. ¿Por qué es importante vender aquí? Porque el líder habla ¿desde qué? Desde lo que conoce. Afuera tenemos personas que hablan de lo que nunca han hecho. Personas de que todo lo que nos cuentan es porque lo oyeron a través de alguien o porque los entrenaron para eso. Yo quiero que tú veas la venta no como un entrenamiento de vendedor. Yo quiero que tú lo veas como la persona que va a tener ese bagaje cuando llegue a otro. Esa persona que cuando alguien le pregunte, ¿usted por qué vende? Usted le diga, porque me gusta, porque me encanta, porque estoy posesionando mi producto, porque estoy posesionando mi empresa, porque quiero que mi empresa llegue a todos los rincones. Yo pienso que nosotros no hacemos algo que es segregar las personas, o sea, quiénes compran y quiénes no. Nosotros tenemos un negocio que es para todo el mundo. O sea que es otra de las cosas que me encanta de este negocio, que yo puedo interactuar con las personas, no importa qué nivel social, económico, cultural posean, yo simple y llanamente voy a llegar para brindarles un mejor bienestar. Entonces mira que la venta, a veces asociada de esa manera, se hace algo muy interesante, se hace algo muy rico y se hace algo que, de lo cual me gusta participar. Por eso Elizabeth y mi persona todo el tiempo estamos pensando que participar de la venta no es más que una experiencia como ejecutivos de poder participar en un mercado. Por eso Elizabeth siempre dice, hay que estar haciendo preguntas. Siempre yo te invito a que estés haciendo preguntas. Siempre que te mantengas interactuando con las personas y vas a descubrir que vender no es ninguna paradigma, no es algo que se arraigue en ti y te dé miedo, sino que se va a volver algo que va a fluir, algo que todo el tiempo tú lo quieres hacer. Por eso nosotros todo el tiempo mantenemos nuestro negocio abierto. Recuerda que nuestro negocio, mantenerlo abierto, depende de nosotros. Nosotros no tenemos un negocio físico donde tú te levantas a las 8 de la mañana y abres una reja y esperas hasta las 9 de la noche y haces un cuadro de caja. No, tú vas a hacer ese cuadro de caja dependiendo de las personas que tocaste en el día. Lo otro que te invito es a que cuentes ese dinero, hagas ese cierre. ¿Por qué? Porque tu mente y tu cerebro va a empezar a decir, yo estoy en un negocio. Elizabeth y a mí nos pasó eso, nosotros pues vendíamos, pero nunca teníamos un cuadre de caja, y entonces hoy en día lo que hacemos es llevar un facturerito que muchas veces la corporación no lo provee. Yo creo que todos ustedes, indistintamente del país que estén, nos han dado un formato que podemos ir llenando. Yo no sé qué se siente, pero yo te invito a que tú sientas eso, porque yo ya lo he experimentado. Cuando tú cierras tu día y dices, vendí $200, mi utilidad fue tal, y hasta mentalmente le pones a esa cifra algo que vas a hacer con ella, va a ser para los niños, voy a darles esto, voy a comprar aquello, y entonces las personas se sienten muy felices. Hacer el cuadre de caja, yo pienso que va a ser bien importante en tu negocio, va a ser muy importante porque te va a dar creencia, y eso es una venta, pero visto desde otro punto es como si gerencialmente tú estuvieras mirando tu punto de equilibrio. Como si tú vieras cuánto necesitas para que tu empresa un día no tenga que cerrar. Entonces mira que a veces vista la venta desde otra perspectiva, no se hace venta. Para mí nunca ha sido venta, para mí ha sido volumen que se tiene que mover para que este negocio continúe creciendo como mi negocio tradicional, donde yo tengo que hacer un análisis todo el tiempo de preguntar cuántos cortes, cómo se hicieron, cuánto agua se gastó, mira que estamos gastando más de lo que ingresa. Ese mismo balance lo tienes que hacer en el negocio, y cuando tú llegas a esa conclusión, pues salir a promocionar tu producto ya no se hace una cosa difícil, sino que se hace una cosa agradable, se hace algo delicioso. Ya ni siquiera lo ves como una venta, sino que lo ves como una oportunidad de posesionarte y de llegar a cuanto persona te encuentres en la calle. Entonces mi invitación esta tarde y a través de este medio es que ustedes se quiten los paradigmas de la venta. Lean mucho acerca de lo que son las ventas. Yo he podido leer algunos libros de ventas y créeme que hoy en día pues vender se ha convertido en algo que me da mucho orgullo. Elizabeth dice que hoy en día nos sentimos muy orgullosos de vender y no comercializar. O sea, no nos volvemos comerciales, no nos volvemos personas de que estamos hablando de lo que no hacemos. Nos volvemos personas que simple y llanamente estamos posesionando productos. Y otra de las cosas es no te coma la ganancia. No te comas las ganancias, ¿por qué? Porque si no ves una ganancia al final de tu mes, pues lo único que tu cerebro va a decir es ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Yo veo que todas las corporaciones o todas las entidades guardan su dinero en una cuenta, ¿verdad? De la cual después pagan proveedores, pagan sus gastos fijos, pagan una serie de cosas. Si tú guardas tu ganancia y al final del mes la usas, aunque sea para cuidar, para construir riqueza, porque yo te invito a que hagas esta reflexión. ¿Qué pasaría si toda esa utilidad de tu ganancia por la venta la guardaras durante 10 años? ¿Qué pasaría si guardaras $1,000 cada mes al final de un año y cuánto pasaría en 10 años? Yo estoy seguro que muchos tendríamos un capital enorme. Por eso cuando yo escucho que dicen que es la mejor oportunidad, yo pienso que es eso. Es como cuando en la calle te dicen, mira, si tú compras este boleto, te vas a ganar $10 millones. Yo estoy seguro que tú lo harías. Pues yo te digo, tú tienes en este momento un boleto y es la venta. Si empiezas a hacer esa venta durante 10 años y la guardas, ya tú tienes una lotería. La pregunta es, ¿tú le vas a apostar a la suerte o le vas a apostar a lo que tú eres capaz de hacer? Yo te invito a que tú pienses en cosas que tú puedes solucionar. Para mí la venta y para Elizabeth la venta es solucionar nosotros mismos lo que otros no pueden solucionar por nosotros. Yo estoy seguro que si tú vas y le dices a tu papá o a tu mamá que te regale un dinero porque necesitas ayudar a tus hijos, te lo van a dar. Pero yo estoy seguro que si lo haces todos los meses, ellos se van a cansar contigo. Esa pregunta te la traslado ahorita. ¿Por qué tú te vas a cansar cada mes de ir a posesionar el producto a la calle? De cada mes tener con qué solucionar ese problema de tus hijos. Cada mes tener con qué solucionar el problema de tus padres. Cada mes tener con qué solucionar el problema de tu tarjeta de crédito o de tu celular. Eso es lo que Elizabeth y yo vemos cuando es la venta. O sea, no vemos el problema de la venta, vemos la solución. Mi invitación esta tarde es a que veas qué soluciones tú puedes tener cuando haces la comercialización. No qué pena te va a dar o cómo te van a ver los demás o qué van a decir los demás de ti. Porque recuerda, dentro de tu cerebro hay dos personas, un ganador y un perdedor. Hay uno que habla positivo y hay uno que habla negativo. Hay uno que quiere salir adelante y otro que se quiere quedar. Pues nosotros lo que hemos optado en la venta es por ver lo positivo de la venta. Incluso no la vemos como una venta. Recuerda, yo siempre me veo como un ejecutivo posesionando su empresa a más grande escala. Como un ejecutivo que tiene que ver que toda la gente tiene que comprar su producto para que un día su empresa se posicione en los lugares más altos. Así que, queridos amigos empresarios, para mí fue un placer compartir con ustedes. De corazón tratamos de transmitirle lo que para nosotros fue la venta, que realmente no es la venta. Así que yo te invito que el día que nos veamos, ojalá tú me cuentes que la venta ya para ti no es una venta, sino que estás posesionando tu negocio y lo estás haciendo a niveles más altos, y entonces yo me voy a sentir orgulloso, porque el día que seas un diamante no vas a ser un vendedor, vas a ser un diamante. El día que seas una esmeralda ya no eres un vendedor, eres una esmeralda, porque tienes un negocio, pero empezó con algo tan simple como vender, como posesionar ese producto. Así que, muchachos, fue un placer para Elisa y para mí haber compartido con ustedes esta experiencia y espero que sea de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y ojalá haga grandes cambios en sus vidas como va a ser en nosotros. Que estén bien y los queremos un montón. Chao.